flamenco en Japón, ¿comprende? Me presentaron a un Chano Lobato. Mi padre había estado un poquito de tiempo embarcado, bueno, embarcado aquí al dique. Entonces digo, yo será familia mía. Y lo vi a Chano Lobato, los ojos de Chano Lobato como María Félix. Y la cara de, oh, maestro, todo esto partido, y venga esto, y venga, saludo. Total, estaba decantado. Entonces yo le di unos consejitos. ¿Sí? Todo lo hacía, todo lo que yo le decía, pobrecito. En Japón que te vi, ellos lo cargan todo. Porque tú llegas y te pegan el disco, dice tú a lo mejor, vamos allá, Antonio. Y ellos cuando llega ese momento hacen así, vamos allá, Antonio, igual. Lleva ya al bar, a la eso donde están las cosas de los flamencos, y los camareros te pegan unos oles que parece que en el barrio Santa María han nacido. ¡Ole! Y si tú, ay, este es de los míos, Tiki, mira, cojones, que yo no puedo con esta tapa, no, ya que está mal la cata. No entiendo, nada más que ole. El ole te lo da de una manera. Ellos, guitarra que te vi, el día tiene 24 horas, ellos estudian 26. El baile lo mismo, la serrana, la esto, yo lo bailo todo. Ahora el cante ya. Ellos quieren estudiar cante. Ahora había una que cuando fui ahora vino maestro, no sé qué, en fin, todos estos partidos siempre, ¿no? Que quería cantar. Entonces ella, es quien era María Bastón. Tú sabes que nosotros cantamos Prulería en el barrio de Baloma, un monumento María Bastón. Bueno, pues ella vino y me. ¿Qué es quién era María Bastón? Y digo, pues mira, ahí era un personaje de Cádiz que cantaba esto. Ya yo, figúrate, más que Ignacio Espaleta, cantaba, que quitaba el sentido. Un monumento, tú sabes lo que es un monumento. Ah, mire, maestro, por favor. Y me trajo un mapa de Cádiz. Pues así. ¿Dónde está el barrio del Balón? Digo, aquí está. Mira, ahí están las puertas de tierra. Tú ves esta calle Santo Domingo, aquí nací yo, en la calle La Botica, y aquí esto. Mira, aquí esto, aquí está esto. Y ahora María Bastón, ¿dónde? Aquí, y entonces cogí a María Bastón, la quité del barrio del Balón y la llevé al astillero. Digo, ahora María Bastón aquí. Más grande, más amplio. Oh, oh, oh. Ella baila muy bien. María Bastón ahora está en el astillero pintando. Y entonces me cantó eso. A ellas quieren aprender a cantar, pero cantar ni ella, ni Hirohito, ni su. Amigas y amigos de Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de la FM, si lo escucháis a través del dial radiofónico y si no a través de nuestros podcasts e iVoox de Radio Almaina. Segundo programa dedicado a Chano Lobato con la charla entrevista con Juan José Téllez. Y último de este año, para algunos maldito, para otros, quién sabe, seguramente les haya ido hasta bien. Nos la prometíamos felices con el 2020, a las 20:20 y a la y media ya estábamos deseando que se terminara este año. Queremos hacerlo con Chano Lobato, con Juan Miguel Ramírez, que bueno, dentro de todas las tragedias siempre está bien escuchar sus cosas y su gracia innata. Hemos escuchado a Chano Lobato contándonos algo de sus viajes a Japón y bueno, pues así era, la gracia, como hemos dicho, innata. En este programa también vamos a seguir escuchando a Juan José Téllez, que es el coautor de un libro que para nosotros es el más completo hasta la fecha, Memorias de Cádiz, de Chano Lobato. Y también vamos a escucharle que nos cuente cositas de Camarón y de Paco Lucía, porque sobre este último también tiene escrito otro libro. Y cómo no, terminamos con Chano Lobato por Alegrías con la guitarra de Eduardo Rebollar. Amigas, amigos, niños y niñas, nos despedimos de este 2020 con Chano Lobato aquí en Estampas Flamencas Radio Almaina. Adiós. Chano Lobato, la verdad que estamos pasando un rato agradable aquí en Radio Almaina, en Estampas Flamencas, hablando con Juan José Téllez, pues bueno, pues de la vida, ¿no? De Chano, de Cádiz, porque claro, lo que dice el libro es Memoria de Cádiz, este hombre. Hablábamos de la discografía. Tú, por ejemplo, Chano en su casa tenía todos sus discos. Pues yo no recuerdo nunca haber puesto sus discos en la casa. En la casa hablábamos, no vi sus discos. Pero a Chano le apasionaba la música en general. Él era un precursor de la fusión porque pensaba que porque por esas bulerías mansas, un pasado de Cádiz que había todo, sí, o era capaz de incorporar el carnaval, como hacía con el tanguillo de los anticuarios, a su repertorio, pero también las canciones hispanoamericanas que le gustaban mucho, los tangos. Él era un amante, sí, absoluto del tango argentino. Hombre, es que cuando escuchamos a El Volver de Estrella en la película de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, claro, la gente dice, ah, qué bonito, de igual, no, pero hay que, quien sabe, hombre, ya sé, la gente un poquito aficionada lo sabe, pero eso es de Chano Lobato. La versión de Chano de El Volver es increíble, como increíble que cante canciones de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, incorpore a su repertorio. Chano era lo que es el flamenco, una esponja. Era lo que decía Paco de Lucía, yo salgo de la cueva del flamenco a cazar fuera otras músicas, pero las traigo, al final del día las traigo a la cueva del flamenco, y eso era lo que hacía Chano. Claro. Chano podía cantar una milonga o un tango sin arrugarse el entrecejo y haciéndolo absolutamente flamenco, como si hubieran sido concebidas por el flamenco esa milonga o esa noche de ronda o esas, sí, canciones de Yupanqui o esos tangos argentinos. Ay, adivino el parpadeo con las luces que a lo lejos ahí van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo. Hay hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, tarde o temprano se vuelve ya el primer amor. Esta es la calle donde le cobijo, tuya es mi vida, tuya es mi querer. Ahí bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia yo vive por un rey. Ahí volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platear o visier. Hay sentir que es un soplo la vivida, que 20 años no es nada. Hay que febril la mirada y errante en la sombra que te busca y te nombra. Ya, ya, baby, con el alma aferrada y un dulce recuerdo cañor otra vez más. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve y a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, ay, que poblada de recuerdo, ay, que encadena mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Del destino que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Ay, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platear o visir. Sentir que es un soplo la vivida, que 20 años no es nada. Hay que febril la mirada y errante en la sombra que te busca y te nombra. Ya, ya, y vivir con el arma aferrada y a un dulce recuerdo cañor otra vez. un soplo la vigui vividao, que 20 años no es nada, es que febril la mirada y errante el tatón, la gente muta y que nunca ya se ve, que con el arma cerrada ya un dulce recuerdo cambió otra vez. He tardado muchísimo en grabar el primer disco suyo, de una discografía muy muy breve, el primer disco suyo del año 73, creo recordar, que fue Antonio Murciano, después de ganar un premio importante, quien le recomendó a Chano que grabase, y lo hizo en aquel primer disco suyo histórico, y después tardó bastante tiempo en volver a grabar de nuevo. Él se había educado, como digo, como cantador de atrás, y eso era lo que le había dado dinero, la posibilidad de ir acompañando, pues, como les decía, las batas de cola podían ser las de Carmen Amaya, que no era muy de bata de cola, Manuela Vargas, en fin. El premio al que me refería era el del Mellizo. Sí. Le dieron el premio Enrique el Mellizo en el Concurso Nacional de Córdoba del 74. Y fue a raíz de ahí cuando saca el disco por mor de Antonio Murciano, que había estado allí en el jurado. Sí. Y él era un cantador largo. Y se suele decir que tenía una paleta de cante escasa, pero no es así. No solo controlaba los Yo me enfadaba mucho cuando la gente siempre decía, no, es que claro, como está acostumbrado a cantar para atrás y tal, Chano... Cantaba por martinete o por tonada de una manera prodigiosa, incluso por soleá. Y sin ser gitano, su dominio de la bulería, de esa bulería lenta de Cádiz, era absoluto. Sí. Por no hablar de otras extravagancias como la farruca, el garrotín, que viene de todo el avío de las compañías de baile, y sobre todo los cantes de ida y vuelta, que lo convierte en una marca de la casa. Chano tenía mucho recorrido, se prestaba a complicidad en lo mismo de compay, ¿no? Él le gustaba la mezcla siempre. Sí. Me contaba en una ocasión una anécdota de un cantador que se tiró 3 días encerrado con un señorito, que, como decía Feli Grande, muchos criticamos a los señoritos, pero podían gastarse el dinero en otra cosa si no les gustara el flamenco, porque está 3 días escuchando flamenco en un cuarto, tiene que gustarle mucho el flamenco. Y había un González Díaz, me contaba Chano, que contrató a un cantador para una juerga de esas kilométricas, y al cabo de los 3 días le dijo, está usted muy bien, le dijo González Díaz al cantador, ha cantado de todo, pero no ha cantado usted por Serrana. Y dice el cantador, bueno, pues lo voy a cantar por Serrana, pero el cantador no se sabía ninguna letra de Serrana. Así que le dijo el guitarrista, mira, que quiere que cante una serrana, y yo no sé cantar por serrana, no sé la letra de la serrana. Y dice, toca, no te preocupes, que yo te voy a ir diciendo la letra. Y empieza, va una partida, y el cantado, va una partida, por la Sierra Morena, va una partida, por la Sierra Morena, va una partida. Y al capitán le llaman, y ya el cantador se creció y ahí dijo, y al capitán le llaman González Vía. A González Vía no le gustó demasiado que le llamaran bandolero. Madre mía. Estábamos hablando antes de un documental que tú hiciste con él, que está por ahí en YouTube, en los mundos de la web, y vamos a recuperar un cantecito de ese documental, con tu permiso. Había un señor que siempre iba al duende y dice, ¡vivan los tartesos! Y nosotros, ¡viva! Pero yo no sabía lo que era. Un día le pregunté, digo, ¿y usted quién son los tartesos? Y dice, los tartesos, hombre, los padres de ustedes, de los andaluces. No querían guerra, las casitas blancas pintadas, nada más que mucha comida, su pelotazo, su siesta. Y ya cuando me dio la siesta, digo, ¡vivan los tartesos! Y entonces hablaba en la reunión. Y llega Archurri y dice, Ignacio, esto que está hablando este hombre, dice, chiquillo, eso hace miles de años. Y dice, ¿de todo se acuerda este hombre? Y yo acabo de salir de mi casa y no sé dónde he dejado la llave. Está por la mañana. justa por la mañana, después del cacao. Ay, paseame por La Habana con mi tabaco encendido. A mí me gusta por la mañana, ay, después del café. Y de sentarme en mi silla, esa silla, sillita, silleto. Y comprarme, un papelón de esos que llaman diario, que yo parezco un millonario. Ay, rico, rico, rico de la población. Y anoche soñé contigo, yo creí que volverme loco. Y soñé, y soñé de que eras mía, y te di un beso tan fuerte que al sentir los nuestros labios, ay, sentí el frío de la muerte. Soñé, soñé de que eras mía, y te di un beso tan fuerte que al sentirlo nuestros labios, ay, sentí el frío de la muerte. Ay, oye mi voz, ay, oye mi voz, oye mi voz. Con esos dientes blancos, mujer, tú eres mía. Y esos rizos que tienes tú, pa' mí dorado. Tú eres pa' mí, ay, eres pa' mí, toda mi vida, mujer. Porque yo estoy enamorado. Ay, oye mi voz. Ay, oye mi voz, oye mi voz, colombiana. Chano Lobato, con su arte innato, como venimos diciendo. Hablábamos también de las intensas giras que hizo. Hablabas con Carmen Amaya, no sé si alguna hizo una gira con ella, pero con la que sí hizo giras. No, actuó con Carmen no llegó a girar. Él estuvo, sobre todo, pues fueron 17 años con Antonio el Bailarín, con giras internacionales de mucho fuste. Me contaba cosas tan pintorescas como que en aquella gira de costa a costa en Estados Unidos, en aquellas giras pues costaba mucho dinero como ir en el tren, por lo tanto los artistas intentaban llevar comida ya para mantenerse durante el día completo que tenían que estar en el tren recorriendo Estados Unidos. Y cuenta Chano que en una de esas, no me acuerdo si fue en Chicago o en otra ciudad, en antes de subir al tren, compró una lata que ponía, en la lata ponía chicken, y él que sabía algo de inglés, dice, pues esto es pollo, pues ya estoy yo arreglado con la latita de pollo. invitó al tocado, que no recuerdo quién era, y a dos chavalas que bailaban en la compañía, a su departamento para degustar la lata de pollo, pero cuando abrió la lata de pollo era la lata con la salsa que se le ponía al pollo. Y ahí metía en el tenedor y no salía nada, ¿no? Efectivamente, el hambre que pasaron los cuatro en aquel viaje fue chica. Eso lo contaba Chano de vez en cuando, pero fíjate, yo te voy a decir no a corregir, porque esto no es una corrección, pero esto no le pasó en Estados Unidos. Lo que pasa es que Chano era como los Espeleta, como los Pericón, que sí, los embustes se los creían, ¿no? Y esto me lo contó a mí, y hay que decirle de quién viene, Francisco Manuel Díaz, que le pasó por una gira en Europa. Y Francisco Manuel Díaz, el guitarrista de aquí, de Granada, él estuvo allí en esa gira. En aquella. Efectivamente, entonces hay varias versiones que Chano iba contando, pues como todo, ¿no? Como lo de la mojarra, como las cositas que nos contaba, y bueno, es así, pero la verdad que eso tuvo que ser la hostia cuando metieron eso en el tenedor y nos encontraron. Mira, en el flamenco no hay carbono 14 ni nada, está cerrado. No hay fecha, no hay nada. Sí, todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Claro, entonces por eso le titulamos al libro Memorias de Cádiz, porque sí, buena parte de la biografía de Chano está en Tenguerengue, es leyenda pura y es leyenda que él mismo urdió. Él fue trazando la leyenda de su propia vida y de su forma de ver el mundo. Sí, y de, es lo que hablamos, que tuvo buenos maestros como Pericón, Espeleta, él contaba lo de cómo inventó Espeleta el Tirititrán, que sí, la glosolaria que abre la alegría, que antes no existía, efectivamente, sí, y que según Chano lo abre Espeleta porque se había olvidado sencillamente de la letra, sí, y había improvisado aquel Tirititrán que ya se quedó para los restos. Sí. Pero vete tú a saber si eso es verdad o no es verdad. Efectivamente. El flamenco, el apasionante mundo y misterioso mundo del flamenco, pues la verdad que bueno, como tú dices, no tiene el carbono 14, ¿no? ¿Tú desde cuándo eres aficionado al flamenco? Porque nos has contado que a los 12 años llegaste a Cádiz. Cuéntanos. Mira, yo no aguantaba el flamenco porque, verá, en Algeciras, cuando yo era niño, el principal medio de entretenimiento, pues la televisión, era muy pocas horas la programación en los años 60, el principal medio de comunicación era la radio, y a mi padre le encantaba Pepe Marchena, Valderrama, Enrique Montoya, toda la generación aquella de flamenco después tan denostada, él lo ponía en la radio y a mí aquello me reventaba, porque yo lo que quería realmente oír era el rock and roll que venía de la emisora de Gibraltar. Gibraltar estaba cerrado a Calicanto, pero claro, yo por ahí escuchaba temas del pop rock inglés y norteamericano que ni siquiera a veces llegaban a la radio española. Y era una ventana al mundo fascinante. Y yo estuve pues bastante disgustado con el flamenco. No disgustado, sino que no me interesaba demasiado hasta más o menos los 14 años o los 15 que bueno, apareció en mi vida, apareció Morente. Ajá. Y claro, con aquel disco de Miguel Hernández, de Morente, y con el disco de Los Cantes de Antonio Chacón, pues ya empecé a pensar que el flamenco era otra cosa. Después me topo con Fernando Quiñones, que me presenta a algunos de los mejores cantadores que he conocido, que me lleva a las sesiones de La Peña El Mellizo en Cádiz y a los festivales, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya ¿quién renuncia a ese botín? Claro. Ya fui absolutamente cautivo del flamenco, y si para colmo, cuando vuelvo a Algeciras con 20 años, con ojo de una tacada a Paco y a Camarón, pues bueno, ya está el póker de hace completo. Ahí ya tienes todo. Porque tú llegaste a entrevistar a Paco y Lucía y a Camarón también, ¿no? Bueno, con Paco yo creo que fueron cerca de 30 entrevistas las que mantuve con él. Me dieron después para escribir 2-3 libros sobre él. Y, ¿sí? Y con Camarón también. Con Camarón estuve en muchas ocasiones. Le hice, pues, yo calculo sobre 5 entrevistas o algo así. Y ¿esas las tiene recopiladas de alguna forma? O, no, o bueno, aparecen transcritas y casi en su totalidad en mi libro sobre Paco, ¿no? Sí. Sobre todo en el último, en El Hijo de la Portuguesa. Que, bueno, hago un poco un resumen. Porque, claro, entrevistar a Camarón era un ejercicio periodístico de indudable paciencia, porque Camarón era monosilábico. Sí. Camarón no era una persona, pues, muy tímida, que se abría a alguien cuando tenía cierta confianza con él. Y eso costaba. Yo recuerdo una vez me encargaron una entrevista larga con Camarón y tuve que estar 3 días rondándole para poder sacarle material suficiente para la entrevista, porque era imposible arrancarle demasiadas frases. Yo recuerdo, lo he contado otra vez, el día que conocí a Camarón, estaba merendando en casa de unos amigos en Algeciras. Yo era de los pocos que compró La Leyenda del Tiempo. Joder. en tiempo y forma, y de los pocos que me fascinó La Leyenda del Tiempo, porque era lo que te decía antes. Yo amaba el rock and roll, amaba sí. El jazz también después, y amaba el flamenco, y en La Leyenda del Tiempo, que más que un disco de Camarón, creo que es un disco de Ricardo Pachón, en La Leyenda del Tiempo estaban todas esas paletas musicales, incluyendo la canción de autor en su registro, y a mí aquello me parecía una síntesis formidable, sí. Apasionante y apasionada, y se lo dije a Camarón nada más entrar en la casa. Llamaron a la puerta, aparece Camarón en casa de mis amigos y yo en plan friki empiezo a alargarle, porque claro, es que como has cantado la rubayata de Omar Keyán de Viejo Mundo, como has hecho el romance de los 800 de Villalón, el barquito de vapor, lo que los versos de Lorca, lo de Kiko Veneno, tal y cual, empecé ahí en plan friki, y claro, Camarón me miraba como quien mira a un loro, porque sin entender demasiado de lo que estaba diciendo. Yo recuerdo que me contó que él quería hacer un disco flamenco, que él estaba también interesado en aquel día, me dijo que estaba interesado por la música griega, no sé de dónde le vendría, porque Camarón era una afición. Él melómano. Era un friki de los instrumentos y de la música en general, ¿eh? Sí, de la tecnología. Sí. Hemos hecho ahora la selección de objetos para el Museo de Camarón de San Fernando, sí. Enrique Montiel y yo, y nos hemos enfrentado a una habitación entera llena de pretinas, de antiguos magnetófonos, de cassettes de todas generaciones, porque le encantaba la nueva tecnología. Yo no sé qué hubiera sido de la historia del mundo musical español si Camarón hubiera llegado a tiempo al Pro Tools. hubiera sido la hostia. No se hubiera quedado las cassettes y las cintas, claro. Efectivamente. Bueno, pues cuando termina aquella merienda y se va a Camarón, mis amigos empiezan a reírse. Ja, ja, ja. Yo digo, ¿de qué os reís, mamones? ¿De qué nos vamos a reír? Que tú le estás hablando al maestro de una gente muy rara que no tiene ni puta idea de quiénes son. Y le digo, ¿pero cómo no va a tener ni puta idea de quiénes son si lo ha cantado mejor que nadie? Y es que, dice, se levantó uno de mis dos amigos, cogió la guía telefónica, me la puso encima de la mesa y dice, ¿tú ves eso? Pues Camarón lo mete por tango que te cagas. Así es. Bueno, has hablado de muy bien del tema de Enrique, que son 10 años que nos falta. Y bueno, pues Camarón era otra persona que introducía. A nosotros nos introdujo en el flamenco, a ti, pues Enrique Morente. Pues, en fin, son personas que traen a muchos aficionados que veníamos de otras corrientes musicales al flamenco. Me introdujo en el flamenco Morente y desde luego Paco, claro. Porque claro, Paco para mí era lo que dicen los anglosajones, el local hero. Había nacido 10 años antes que yo casi en mi misma calle, era el referente local, entre dos aguas estuvo un montón de meses en la lista de éxito gracias a los buenos oficios de su manager, que era Jesús Quintero, y Paco había tenido una proyección increíble. Apareció un disco fundamental, Fuente y Caudal, pero apareció también un disco excepcional que fue de Almoraima, del que se habla poco, y aquella Cueva del Gato de Almoraima, aquella rondeña, Es espléndido. Hasta este país tan raro, que tiene los mejores guitarristas del mundo y en donde no gusta la guitarra, tiene ahí una de sus cumbres musicales. Curiosamente, esas palabras nos las dijo Enrique Morente en una entrevista en Radio Vallecas, y es así, ¿no? Que estamos poco acostumbrados a la guitarra flamenca. Pues, ¿qué te parece que escuchemos, aunque sea un programa para Chano Lobato, a Camarón de la Isla y Paco Lucía en Algeciras? Pues vamos a ello. Aire tan roto. quien te quiera. Penita y quedó, que penita y quedó. El gitano vino a mi puerta a asistir y se llevó mi corazón, que la lima ya me brinda, la lima ya me nuestros superhéroes, iba a decir favoritos, pero bueno, son muchos, pero claro, Paco y Camarón para una generación entera, la tuya y después la de todos los demás que nos hemos acercado al flamenco, pues son tótems, son dioses, ¿no?, de que están ahí puestos en el Olimpo, y por más años que pasen no vamos a olvidarnos nunca de ellos, ¿no, Juanjo? En absoluto, vamos, son nuestros dioses lares, nuestra mitología particular. Si a Hermes o a Marte no los hemos olvidado, a aquellos que les guste el flamenco a lo largo de la historia, creo que no olvidarán nunca a esa generación flamenca que hizo tanto por consolidar como arte popular y al mismo tiempo arte culto al flamenco. Recuperamos a Chano, guitarrista, pues tuvo también unos cuantos Chano, pero claro, hablamos fuera de antena de su hijo Chanito, que lo acompañó un montón de veces. Sí, hay una, ahí en algunos programas se pueden, en YouTube hay algo, se les puede, aparte de alguna grabación, en YouTube hay vídeos colgados de La Puerta del Cante o de La Venta del Duende, que es otro programa en donde Chanito le acompaña muy bien, acompañado por Soleá o por Bulería. Chano tuvo otro hijo guitarrista, Antonio, que murió en un accidente de tráfico en Grecia. Sí. Y a él y a la Chana y a Chanito, aquello les partió el corazón. Siempre vivieron con el luto por la memoria del hijo perdido. Y Chanito tampoco tuvo mucha suerte porque era un guitarrista pues muy competente, muy eficaz en el acompañamiento, y creo que incluso con el tiempo hubiera podido desarrollar un trabajo como compositor y solista quizás, ¿no? Sí. Pero desde luego como guitarrista de acompañamiento era muy bueno, pero tuvo problemas de salud, tuvo problemas físicos y aquello le apartó de la guitarra. En este caso vamos a escuchar un disco del año 96, que es Chano Lobato y familia, que está su mujer, Rosario, Chanito y Juan Miguel. Y vamos a escuchar unas malagueñas, ¿no? Porque ese cante también, esas malagueñas del mellizo, era un fuera de serie, Chano con Chanito. Malagueña de mellizo, ¿te parece? Perfecto. ay, a rayar el nuevo día, llorando yo me que desperté, bebé. Mi madre, mi madre a mí, ay, se me moría, cao. Ay, ay, ay, ay, aquella noche, que yo soñé, bebé, bebé. Y hasta el arma mío, ay, el arma a mí me dolía. Ay, ay, ay, ay, y acordando poco cometido y viví. Ay, en los restos y vivía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Chano grabó con muchísimos tocadores. Sí, sí, sí. Tenemos el disco que sacó Flamenco Vive, pues Manolo Sanlúcar, Antonio Arena, Juan Serrano, Paco Aguilera, Melchor de Marchena, Enrique de Melchor, Curro de Jerez. Y luego también grabó con... Yo creo que no encontró nunca un guitarrista. Chano no es un tándem guitarrista-cantador, sino que no, se amoldaba a todo por su forma de ser también, ¿no? Él... con que le dieran la guitarra y supieran tocar por Cádiz o por sus cosas, creo que sería bastante. Con Paco Antequera también estuvo mucho tiempo. En fin. Grabó con Quique Paredes, con José Luis Postigo, con muchos tocadores. Él había aprendido en la compañía de baile, y en la compañía de baile la estrella era el bailador o la bailadora. Por lo tanto, el resto era el acompañamiento. Y eran profesionales, eran jornaleros del flamenco, que un día estaban en una cuadrilla y el otro día en otra. Y Chano, que era el cantador permanente de Antonio, y Antonio también solía llevar el guitarrista fijo, pero esa no era la costumbre era que alternaran en tocadores, y si Chano iba al concurso de Córdoba, pues a lo mejor tenía que apañarse con el toque, vamos, que eran grandes tocadores los tocadores oficiales del concurso, pero no era necesariamente el suyo. Yo creo que para mí es una impresión personal, que creo que el guitarrista que se sintió más próximo a Chano probablemente fuera Eduardo Rebollar. Sí. Y no tanto porque Chano, que simpatizaba mucho con Eduardo y demás, le apreciara, sino por la intención de Eduardo, que le fascinaba a Chano y que le apreciaba, le admiraba muchísimo. Pero llegó a grabar nada con Eduardo, ¿no? Con el maestro Eduardo. Hay algo por ahí también de YouTube. Me parece que llegó a grabar unos tanguillos para un programa de televisión. Pues haremos investigación youtubera. Vamos, Eduardo, poquito por alegría. Vamos allá. ¡Dale! Thank you. tran, tran, tran, tran. Tiriti tran, tran, tran, tran. Tara, tara, tan, tran, tran, tran. Tiriti tran, tran, tran. Tiriti tanga, tinga, tanga, tinga, tan. Tiriti tran, tran, tran, tran. Tara, tara, tan, tairo, ay. Tiriti tran, tran, tran. Y lo de menos era el que era el té. Compañerita mía de mi central y mi acá. Ay, lo de menos era el que era el té. Ay, pero que le pone trabaja. Y a la lengüita de la gente que yeah, le pone traga, que ya las lenguas a de la gente cuando te venga conmigo, ¿ca donde me va a llevar? Te voy a dar unos paseitos por la muralla real, por la muralla real, la murallita real, cuando te venga conmigo. Cantando me pase. Hay un carrigui desde San Lucas allá al puerto. Hay un carribí, ya hay un carribí que te perfecta, que ya es un carribí. Ya hay un carribí que la había hecho, hecho la birri. Ay, que la birri, ay, que la birri de venir. La mirri chica ya y la mirri grande estaba hecha de azúcar en candé, de azúcar en candé, ay de azúcar en candé, ay de azúcar en candé, la mirri chica que tiene la mirri chica te pescata cabo y la mirri grande. Vamos, Eduardo. Claro. Claro. Compañerita mía de mi entraña, lo meme no era el quererte, pero que tú te vengas conmigo, que eso, que le importa a la gente, que tú te vengas conmigo, que eso, que le importa a la gente. Tiro en el agua, cayó la arena, confianza contigo, no es que la tenga, no es que la tenga prima, no es que la tenga, tiro un tiro en el agua, cayó la arena. Pega la gorra, Navarrito, Navarrito. Te pega la gorra, que rey, miento eri, que soy de Navarra. guitarra, señora. Qué regimiento eres, que soy de Nava, arra señora, de la Marqués de Batia, me voy por un vestido, chiquilla mi entraña, será el quererte, será el quererte, ay, será el quererte, de la Marqués de Batia, erío peor.